morenita. Caminando por la calle me encontré a una linda morenita. Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo: Teresita, Teresita, vente, vamos a bailar. Teresita, vente, vamos a gozar. Teresita, yo te voy a conquistar. Teresita, nunca te voy a dejar.